El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por este espacio, por permitirnos llegar cada fin de semana hacia ustedes con este su programa Al Derecho y al Revés de Radio Casa de la Cultura del Ecuador, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Para empezar este programa, queremos invitarles a escuchar la radio revista Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas del país, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Ya estamos una vez más en esta nueva semana de labores con otro programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Gracias a todas las emisoras que nos retransmiten a lo largo y ancho del país, emisoras comunitarias, emisoras privadas, emisoras también públicas, que difunden para sus audiencias este contenido del colectivo ProDH. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La quiebra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo creado por la OEA. Su razón de ser como institución es la protección y promoción de los derechos humanos en toda América. Y viene desarrollando esta actividad desde comienzos de los años 60. Este organismo examina la situación de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en un determinado país, develando luego violaciones de derechos humanos y recomendando acciones a cada estado para corregir la situación en su territorio. Además, lleva conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos que personas o colectivos le denunciaron por la violación de sus derechos. Luego la Corte, como cualquier juez, dicta sentencia, absolviendo o condenando al Estado que violentó derechos. La Comisión ha tenido varios desaciertos. Por ejemplo, el hecho que observe y se preocupe de condenar la violación de los derechos humanos en unos países olvidándose de otros. Así también el tiempo que se demora en tramitar las causas individuales por violación de derechos, prolongándose los casos por varios años. Pero la institución también ha tenido aciertos que no se pueden ni se deben olvidar, denunciando masivas violaciones de derechos humanos como las sucedidas durante la dictadura argentina o durante gobiernos elegidos democráticamente, como en el Perú, durante el gobierno de Fujimori, así también logrando sentencias a casos individuales de ciudadanos de toda América. El organismo actualmente se encuentra en la quiebra. Su presupuesto insuficiente proviene de los propios estados americanos y de las donaciones de otros organismos externos. Pero la falta de fondos le ha impedido seguir funcionando. Ante esta situación, el Ecuador y los demás estados, parte de la OEA, que valga recordar, son los obligados a financiar a la comisión, no han reaccionado. Los estados, en lugar de comprometerse a mejorar la CID, se han limitado a mirar impávidamente su destrucción. La verdad sea dicha, a los estados no les interesa tener un organismo que les vigile, les increpe y obligue a tomar responsabilidad. Mientras tanto, los ciudadanos de nuestra América observamos cómo muere poco a poco una institución que vela por nuestros derechos. ¿Sabías que la comida no sale de la refri? Atención, el jueves 2 de junio a las 20 horas en redes sociales, con la etiqueta Por la Tierra Plántate, conoce las propuestas de trabajo sobre la tierra y alimentación que realizan en las zonas rurales del Ecuador. En el campo hay propuestas, y en la ciudad, piensa en una acción para tener un consumo responsable en la ciudad. Graba un video con tu propuesta. Sube tu video a Facebook o Twitter con la etiqueta Por la Tierra Plántate. Participa con este video el 7 de junio para hacer tendencia en redes sociales, con este mensaje de diálogo entre el campo y la ciudad. Durante este día, sube tu video. Recuerda, Por la Tierra Plántate. Esta es una campaña de SEDES, PRODH y CIAN Ecuador, con el apoyo de la Unión Europea. Nuestro recorrido con nuestros corresponsales iniciamos en la provincia de Loja. Julio Charro nos informa sobre la sentencia emitida contra dos indígenas saraguros por las protestas realizadas en ese cantón de la patria. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Dos indígenas saraguro fueron sentenciados a 4 años de prisión por haber cerrado la vía Loja-Cuenca durante las protestas en contra del gobierno en agosto de 2015. Luisa Lozano, una de las sentenciadas, aseguró que no detendrá la lucha del pueblo saraguro. Yo soy inocente, yo no he hecho nada, no he matado, no he robado. Cuando deberían estar los que verdaderamente roban, deberían estar donde yo estoy. Pero no importa, esto me da fuerza para seguir adelante, luchar por mis hijos y por mi familia y por mi pueblo. El dirigente de la CONAI, Severino Acharupi, señaló que las calles deben seguir hirviendo porque aquí se cometen injusticias. De su lado, el presidente del Acua Runari, Carlos Pérez, anunció que una vez que se agoten todas las instancias de apelación en el país, acudirán a cortes internacionales. Según el dirigente, quienes fueron absueltos sufrieron torturas por parte de los militares y esas agresiones deben ser expuestas ante la CID, precisó. Los sentenciados marcharon encadenados hasta la gobernación de Loja, donde exigieron la renuncia de su titular, Johanna Ortiz, y quemaron un monigote que representaba al presidente de la República. Para Voces Comprometidas, reportó Julio Charro. En el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea, Adrián Columba, desde la comunidad La Toya, nos informa sobre el desarrollo del 5º Congreso Nacional de la Ecua Runari. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La comunidad ancestral La Toya, el pasado viernes 13 y sábado 14 de mayo, fue sede del 5º Congreso de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecua Runari. Evento en el que se trabajó 7 mesas temáticas, con la participación de 18 pueblos y 16 federaciones. Los temas debatidos fueron: propuesta de proyecto político del movimiento indígena, resistencia al extractivismo y crisis civilizatoria, agenda agraria en el Estado plurinacional, plurinacionalidad, educación interbilingüe e institutos indígenas, plurinacionalidad, gobiernos comunitarios y justicia indígena, fortalecimiento organizativo y relaciones internacionales, rol de las mujeres y jóvenes en el Estado plurinacional. El Congreso inició con palabras del presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Ancestral La Toya, Darío Isa, en la que señaló el valor fundamental de la lucha por fortalecer la autodeterminación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas del Ecuador, además del llamado al trabajo conjunto entre el sector obrero, campesino, indígena y estudiantil en el marco de la defensa de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y la situación económica del país. La jornada del viernes 13 de mayo concluyó con el debate de las mesas temáticas y la noche cultural, en la que participaron delegaciones artísticas de toda la sierra ecuatoriana. En horas de la mañana del sábado 14 de mayo se expusieron los acuerdos de los temas tratados y se agregaron criterios de los congresistas asistentes. A continuación se eligió la comisión electoral, que al final presentó el resultado de elecciones del nuevo Consejo de Gobierno de la Ecua Runari para los próximos 3 años. Presidente Carlos Pérez Guatambel, del pueblo Quichua Cañari de la Suay Foa. Vicepresidenta Blanca Chacosa, del pueblo Otavalo, Chijalta, FICI. Las siguientes dirigencias: fortalecimiento organizativo, Francisco Huamán, del pueblo Saraguro, Samás Quijat, de Zamora Chinchipe. Recursos naturales y territorio, Cristina Cucuri, del pueblo Purguay de Chimborazo. Educación, ciencia y cultura, Mentor Sánchez, del pueblo Quitucara de Pichincha. Mujer y familia, Carmen Lozano, del pueblo Saraguro, Corpuquis, Loja. Comunicación, Patricio Shingri, del pueblo Quichua Cañari de la Suay. Relaciones internacionales, Jaime Paucar, del pueblo Quitucara de Pichincha. Jóvenes, Sisa Contento, del pueblo Saraguro, Corpuquis, Loja. Salud y nutrición, Yaku Samay, del pueblo Quichua Cañari de Azuay, Foa. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reportó para ustedes Adrián Columba, desde la comunidad ancestral Atoya, parroquia de Huangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Y desde el cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, Sibón Macías nos envía el siguiente reporte que da cuenta sobre problemas ambientales por derrames de petróleo en comunidades indígenas de este sector de la provincia. El informe de Ivonne Macías en la voz de nuestra compañera Viviana Calle. El 22 de mayo del 2016, Sergio Antuni Chinguiazo, dueño de un predio ubicado en Pueblo Unido, parroquia Limoncocha, cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, se percató la existencia de un derrame de petróleo originado en la tubería que conduce el crudo desde el pozo Yamanunca 1 hacia la estación de bombeo Limoncocha 7. Los funcionarios de Petroamazonas, empresa pública, iniciaron los trabajos de mitigación y recolección de crudo derramado y lo transportaron hacia el relleno sanitario de Petroamazonas. El 24 de mayo, una comisión integrada por José Fajardo, representante del Comité de Derechos Humanos de Xuxufindi, Héctor Tenemasa, corresponsal de Radio Sucumbíos, la Secretaría del Cabildo de la Comuna Yamanunca y un delegado de Acción Ecológica, se trasladó al sector para levantar la información de campo. Ahí se contactó Ramón Tesserem, quien tiene su vivienda aproximadamente a 50 metros del lugar del derrame, por lo que solicita a Petroamazonas, empresa pública, dote de agua para el consumo frente al temor de que el agua se encuentra contaminada con residuos de crudo. El ingeniero Marco Puentes, funcionario de Petroamazonas, indicó que se ha derramado entre 4 y 5 barriles de petróleo, pero que el derrame está controlado. Por su parte, René Charup, de 18 años e hijo de Sergio Antuni, fue trasladado en un vehículo de Petroamazonas al centro de salud debido a los malestares presentados. Los habitantes de la comunidad solicitan que Petroamazonas realice un estudio pormenorizado de la tubería que transporta crudo en esta zona, ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de derrames. Solicitan además que Petroamazonas realice un inventario y cuantificación de los posibles daños causados en las propiedades de los habitantes aledaños y proceda con la inmediata indemnización a los perjudicados. Hasta aquí llegamos con el presente programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Por su atención, muchas gracias amigos y amigas oyentes. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma emisora. Será hasta entonces. Ah, y no se olviden de visitar nuestra página web. Estamos en www.prodh.org. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muchas gracias, regresamos nuevamente para continuar con este programa. Esta oportunidad tenemos la visita de compañeros que nos alegra de sobremanera, porque están empezando un proceso de lucha y resistencia entregados a la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos. Está con nosotros Mentor Sánchez, que es dirigente de la Ecuarunari. Los compañeros José Rango también son allegados a las organizaciones sociales del movimiento indígena. Compañero Osvaldo Isa, un dirigente social de la comunidad La Toya. Igualmente el compañero Fernando Tamba, que es un compañero dirigente del pueblo Cayambi. Esta tarde vamos a conversar sobre el proceso de organización, el proceso de lucha social que viene llevando adelante especialmente la Corunari. Para empezar, queremos dar la bienvenida a Mentor Sánchez, darle la bienvenida y poder felicitarle sobre todo por la nueva dirigencia que ustedes están empezando. conjuntamente con el compañero Carlos Pérez a la cabeza y otros dirigentes que van a empezar nuevamente este proceso. Compañero mentor, bienvenido. ¿Cómo ustedes han vivido este congreso de la Coronadi realizado días pasados en la comunidad de La Toya? Bueno, primero un saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora de la Casa de la Cultura y a este programa también. Quisiéramos decir que todas las organizaciones y los pueblos pertenecientes a la Coronadi nos hemos convocado en este congreso para analizar muchas temáticas, como por ejemplo la educación intercultural bilingüe, los territorios, el agua, para analizar también el tema de los recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, el tema organizativo político electoral también. Entonces son asuntos que son de vital importancia para todas las organizaciones y de manera particular para el Coronadi. Mentor, cuéntenos a breves rasgos cuáles son los objetivos que se ha trazado la nueva dirigencia de la Coronadi, especialmente en base a las resoluciones que han tomado en el Congreso. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos una posición respecto de la educación. Vamos a decir que el Coronadi en el Congreso planteó recuperar, fortalecer y volver a encaminar la educación intercultural bilingüe desde las comunidades de base, rectificando los errores que hemos cometido en el pasado y avanzando nuevamente hacia el fortalecimiento desde nuestra propia cosmovisión, identidad y cultura, contenidos, metodologías, instrumentos, guías, en fin, como una reactualización del MOSEIB, para que nuevamente vuelva, en este caso, la educación a la propia base y desde la base se pueda impulsar este proceso. Por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Es el tema, ustedes han cogido de base la educación para este nuevo proceso que ustedes están teniendo. Sí, este va a ser uno de los puntos, por supuesto, uno de los puntos vitales para nosotros que queremos volver a impulsar. Ahí queremos también hacer algún proceso de investigación sobre el tema de actual de cómo está la educación intercultural bilingüe, pero también buscar algunas alternativas para nuestros hermanos y hermanas, para nuestros jóvenes, de buscarles opciones, dado que ahora es bien complicado que ellos puedan acceder a la universidad. Entonces estamos pensando en espacios alternativos, intermedios de capacitación y de formación. También el tema educativo, queremos como realizar algunas jornadas dentro del ámbito de la cultura, como encuentros interculturales entre los pueblos de la nacionalidad quichua, para que puedan intercambiar, por ejemplo, sus artesanías, puedan intercambiar sus semillas, podamos hacer un encuentro de cultura, de música, de danza, de pintura, de todo lo que está al alcance, y también hacer una pamba mesa, ojalá podamos hacer. También estamos pensando eso dentro de del tema de cultura, ¿no? Y profundizar también el análisis de este proceso de educación en función de la sociedad y del Estado plurinacional que nosotros queremos seguir en el proceso de la construcción. Y por supuesto ha habido otros temas además de la educación. Como decía, está el tema de territorios, ¿no? Que ahí se está trabajando mucho en el tema de volver a discutir y a fortalecer la autonomía, el tema de los recursos naturales, también se habló y hay un mandato de no dar paso, sino fortalecer la resistencia contra la explotación minera, la explotación extractivista, ¿no es cierto?, petrolera, es decir, no dar paso a las propuestas extractivistas que maneje el Estado como una vía de solución para la generación de recursos, ¿no? Entonces, esa es otra línea de trabajo. También está planteado dentro de toda esta propuesta el tema organizativo, que nosotros vamos a procurar el fortalecimiento de la unidad en sí del movimiento indígena hacia lo interno, pero también vamos a fortalecer el proceso de unidad del movimiento indígena con los movimientos sociales, especialmente aquellos que están en una tendencia, digamos, muy afín a los procesos, a las causas, a las luchas del movimiento indígena. Y lo que se ha planteado claramente es que no vamos a hacer ninguna alianza desde el Ecuador Runari con ninguna persona u organización natural o jurídica que haya sido parte de este gobierno o que venga de los sectores de derecha, concretamente del Partido Social Cristiano o en este caso de CREO, es decir, ningún tipo de relación con este gobierno, con cualquiera de sus vertientes, tampoco con la derecha, con la extrema derecha, sí con los movimientos sociales de izquierda, con los campesinos y con los aliados naturales del movimiento indígena, que son los estudiantes, los desempleados, los campesinos, las mujeres, el movimiento de mujeres. Con ellos sí una unidad, una unión por la vida, ¿no?, y para la vida. Mentor, compañero Fernando, compañero Fernando Tamba, que está relacionado con la educación, sobre todo que de la educación intercultural bilingüe. Mentor nos mencionaba que uno de los ejes que salió en la Corunari, en el Congreso de la Corunari, es fortalecer el tema de la educación. ¿Qué está pasando en estos momentos con la educación intercultural bilingüe en las comunidades? Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Creo que el tema de educación durante los 20 a 25 años de proceso de educación bilingüe se vino trabajando procesos de carácter interesante en todas las nacionalidades y pueblos. Pero en los actuales momentos vemos que a nivel de la injerencia del gobierno, sobre todo, se ha logrado exterminar el proceso de educación bilingüe, en este caso las direcciones provinciales, a transformar hoy como distritos. A ver, pero las direcciones provinciales de la educación intercultural bilingüe, ¿tiene alguna autonomía o está fusionado con la educación tradicional? Ahora, actualmente con el nuevo proceso, el nuevo modelo de educación hace de que se transformen los distritos y los circuitos educativos de todas las instituciones, de las comunidades. Entonces hace de que la propuesta en sí anterior de las nacionalidades, en este caso la institucionalidad de educación bilingüe, hace de que ya no está en vigencia. Entonces hoy estamos con otro proceso distinto. Ahora más bien yo quisiera sobre todo aprovechar que dentro del Ministerio de Educación es necesario de que se declare a este Consejo Plurinacional de Educación. Veo que el Ministerio de Educación no ha logrado hasta el momento nominar con su delegado en sí para operativizar este sistema de educación bilingüe, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el otro punto tan fundamental, la razón de ser educación intercultural bilingüe, es la lengua. Entonces, uh-huh, pienso de que es importante de que nosotros tenemos que ir vinculando, realizando el proceso de seguimiento en cada una de las comunidades, en los centros educativos, a fin de que se concrete el proceso de la lengua y a la vez también realizar demandas ante el Estado para que se cumplan, ¿no?, tanto en los distritos, en los circuitos, de las provincias, para que se vaya El otro proceso, creo que es importante no olvidar las experiencias urbanas, en este caso Quito y Guayaquil. Se ha hecho un trabajo muy importante en el transcurso de educación bilingüe, pero sin embargo hoy vemos que ha bajado ese volumen de este proceso educativo. Es así que vemos que la rectoría del Ministerio de Educación hace de que sea de manera unilateral, incluso no habiendo esa posibilidad de las propuestas locales, ¿no? Yo creo que eso es un poco dificultoso que estamos pasando. Uh-huh. El otro veo que es fundamental apoyar en la dotación de materiales educativos. Entonces, uh-huh, vemos que la evaluación, por ejemplo, en los actuales momentos, la parte técnica hace de que está direccionado únicamente desde el Ministerio de Educación, con los planes y con las planificaciones, todo el instrumento curricular hace de que todo lo que se hacía en educación bilingüe prácticamente no se está dando ningún cumplimiento. En eso yo creo que es fundamental. Ha habido un retroceso. Es un retroceso, diríamos. Yo creo que no se está dando el cumplimiento de los derechos que de alguna manera está mandado tanto en la Constitución, y hace de que eso está incumpliendo por parte de las autoridades que están vigentes, ¿no? El otro tema tan importante, creo que es fundamental también de hablar. Por ejemplo, hoy estamos en los distritos y los circuitos, pero vemos que en la gran mayoría están los directores distritales en la población indígena, vemos que no son bilingües en este caso, ¿no? Yo creo que, uh-huh, eso también es fundamental, que creo que las organizaciones y los pueblos, en este caso el Ecuador Runari, sería fundamental de que demande, sobre todo para que se dé cumplimiento en estos casos, ¿no? Esas experiencias de alguna manera hoy vemos que no se está dando resultados favorables. Vemos que ahorita, si hacemos una evaluación, el proceso de la lengua, de qué manera se ha logrado, vemos que mejor ha sido un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que la tarea en sí misma son de los tanto los administradores de, en este caso, del Ministerio de Educación, en este caso las nacionalidades y los pueblos también somos los corresponsables para mandar esta propuesta, ¿no? Compañero José Enrango, ex dirigente del pueblo Cayambi, también este proceso de la organización La Cuarunari, ¿cuál es, en este contexto de la educación, que me parece que es un tema fundamental en la lucha de los pueblos, un tema reivindicativo de la lucha de los pueblos, valga la redundancia, ha sido justamente que nazca la educación intercultural bilingüe en el país hace varios años atrás. Ha sido a través de luchas, de procesos. Ahora, el compañero Fernando nos manifestó que la estructura, ¿no?, organizacional, la estructura institucional, está una cuestión ya más centralizada, desde una mirada quizás que no va acorde al contexto o a la necesidad del movimiento indígena. ¿Cuáles han sido los resultados que usted ha evidenciado en las comunidades, sobre todo? ¿Cómo están los centros educativos ahora que se han funcionado escuelas, que se han cerrado escuelas para abrirse, para fusionarse con otros centros educativos? Quizás hay un avance en las capacidades de los niños, los jóvenes han avanzado a acceder a las universidades. ¿Cómo ustedes están viendo en la realidad en las comunidades? Bueno, muy buenas tardes a todos. Y en realidad el tema de la educación intercultural bilingüe en las comunidades es una cuestión muy lamentable por las políticas implementadas por este gobierno, en vista de que al crear o a fusionar estas unidades del milenio, en realidad han cerrado muchísimas escuelitas que estaban en sus comunidades propias y también de alguna u otra manera estaban practicando, en todo caso, la educación desde la realidad, desde de la vida misma. Pero lamentablemente hoy en día estamos viendo que varios de los niños, niñas, estudiantes de las escuelitas en esos momentos no están pudiendo llegar a las escuelas. Muchos de ellos también están de pronto siendo muy complejos, porque también en algunas escuelas, por ejemplo, el sector de Imbabura, San Pablo del Lago, la parte de González Suárez, hay una unidad educativa del milenio que todavía no se ha terminado, pero sin embargo ya han cerrado las demás escuelas, pero sin haber terminado la escuela del milenio. En ese sentido hay mucha demanda, diríamos, de estudiantes de las comunidades que se están yendo a las escuelas del pueblo, en donde están también, como diríamos, ya sin espacio para poder estudiar. Igualmente la falta de los profesores también dentro de ese aspecto. Entonces, por lo tanto, se ha visto muy preocupado, y como dirigentes o como líderes de las comunidades estamos detrás de apoyar en este proceso, especialmente al Ecuarunari, para que se tome este espacio de educación en este periodo, especialmente para que se pueda fortalecer en las organizaciones de base y en las comunidades, desde la familia, ¿no? O sea, desde la familia empezar a motivar el tema de la educación, y ojalá de esa manera podamos recuperar, en caso, a nuestra educación intercultural bilingüe. Muy bien, estamos conversando con los compañeros de la Cuarunari, los flamantes dirigentes que nos van a acompañar en este proceso, 3 años creo que son, ¿no? Les queremos dejar con una pequeña pausa comercial y regresamos para continuar con este programa de PRODH y Radio Casa de Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerden, amigos, que ustedes están en sintonía de este programa Al Derecho y al Revés. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos en compañía en esta oportunidad de los compañeros dirigentes de la Coronaria y Mentor Sánchez, José Anrango. Igualmente está el compañero Osvaldo Isa, que nos está acompañando, y también el compañero Fernando Tamba. Compañero Mentor, otro de los temas que quizás ustedes debatieron, discutieron, es el tema de la criminalización a la protesta social. Dentro de ese marco, la Coronaria, ¿cuál es los aspectos fundamentales y más próximos quizás a ser discutidos y tratados sobre este problema que se ha venido evidenciando a nivel del país, ¿no? En distintas comunidades y organizaciones? Tenemos dos compañeros, una compañera y un compañero del pueblo Saraguro, que están sentenciados a 4 años, y muchos expertos jurídicos dicen que es una sentencia desproporcionada. Quizás hacen diferentes comparaciones, ¿no? O sea, a los familiares del régimen de alguna manera se lo hace de la vista gorda, pero en cambio a los compañeros que protestan por quizás reclamar algunos derechos se los está criminalizando. Es decir, ¿cómo ustedes han estado viendo este tema, compañero Mento? Bueno, a nosotros nos parece que este gobierno, de alguna manera, desde que empezó el gobierno de Alianza País, presidido por el presidente de la República, el economista Rafael Correa, ha emprendido un proceso de persecución, de estigmatización, especialmente a los principales dirigentes del movimiento indígena. En caso de los compañeros de dirigentes de la CONAIE, como el compañero Jorge Herrera, ¿no?, compañeros dirigentes del Ecuarunari, como el compañero Carlos Pérez Guatambel, y otros compañeros de las provincias, y en el último caso, pues, los compañeros de Saraguro, uh-huh, en donde fueron últimamente condenados estos dos compañeros, en donde nosotros, efectivamente, como Consejo de Gobierno del Ecuarunari, estuvimos ahí acompañando el reclamo, la demanda y la lucha y la protesta de ellos, porque obviamente nos parece injusto. ¿Cómo es posible que en el país se condene, ¿no es cierto?, por penas más graves, se condene a menor tiempo y por una lucha social que es justa y que supuestamente estamos en un país libre, democrático, se criminalice, digamos, la protesta social, en este caso de personas que no hacen otra situación que salir a las calles reclamando sus derechos, que no es ningún delito, pero que hay una intención clara del gobierno por acallar la fuerza del movimiento, por aplastar la fuerza organizativa del movimiento indígena y de manera particular al Ecuarunari. A nosotros nos parece que hay, por supuesto, hay una consigna de este gobierno de perseguir y demandar y enjuiciar y encarcelar a los máximos dirigentes que se oponen a este proceso de gobierno, que prácticamente en este momento está en una crisis de gobernabilidad, una crisis social, una crisis económica, una crisis política, y que se observa y se comprueba en el diario vivir de la propia gente, por el aumento de los impuestos, por la falta de liquidez en el Banco Central, por la falta del financiamiento del presupuesto general del Estado, por el excesivo endeudamiento externo, cerca de 40 mil millones, ¿no? Por esta serie de reformas que ha venido implementando y ahora quieren implementar, como el tema del dinero electrónico, que a la gente le dicen que con eso no le van a cobrar el 14% de impuestos, sino que le van a cobrar el 10%, mejor le van a bajar 4 puntos en lugar de cobrarle 4 puntos más, pero que en realidad son falacias, son cuentos, porque a este gobierno ya nadie le cree, ¿no es cierto? No tiene credibilidad, porque todas las cosas que ha venido planteando han sido, el pueblo se ha ido dando cuenta de que son decisiones que han afectado el bolsillo de los ecuatorianos, que han afectado la vida de los ecuatorianos. Otro elemento está el mismo proceso de educación que estamos hablando, ¿no? El tema de las famosas pruebas de admisión por el CENESID, el SEMPLADES, para que los jóvenes universitarios puedan acceder. Los padres de familia, los jóvenes saben que tienen que sacar cerca de 900 puntos, como no lo pueden lograr, y peor, nuestros hermanos de las comunidades, entonces se quedan sin estudios. Y como ya tenemos cifras aproximadas, ¿no es cierto?, son cerca de 600 mil estudiantes que han dejado de ingresar a la universidad. El tema es, ¿qué pasa con esos jóvenes? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la vida, el sufrimiento de estos jóvenes y de los padres de familia? Entonces son diversos problemas que se ha venido arrastrando, ¿no? A esto sumamos el tema de la baja de los precios de petróleo. Es un gobierno prácticamente que en este último tiempo ha venido sosteniendo con un proceso agresivo de endeudamiento y que está buscando y golpeando las puertas, y al no encontrarlo, entonces ha empezado a tomar los recursos de otras instituciones, como han sido los jubilados, los docentes, ¿no es cierto? Y ahora, a través del dinero electrónico, se quiere tomar el dinero de la gente que tiene ahorrado en los bancos. Entonces, si una persona tiene X cantidad de depósito en el banco, le van a dar un puntaje en dinero electrónico, pero el dinero de él tiene que irse al Banco Central. Entonces, todo el dinero del pueblo ecuatoriano, el que acepta esto, se iría a la cuenta del Banco Central y él en su cuenta no tendría nada, ¿no? Y ese dinero, esa liquidez es lo que quiere utilizar el gobierno para, entre comillas, financiar su déficit fiscal. Y lo propio me parece que está pasando con el desastre lamentablemente natural de la provincia de Manabí, Esmeraldas, en donde los recursos que están llegando, el gobierno ha rechazado todo intento de fideicomiso para la administración de los recursos y han dicho que van a administrar ellos con toda la transparencia. Entonces, toda esta situación global hace ver que efectivamente este gobierno ha ahondado la crisis, es responsable de la crisis, aunque digan que no, es responsable de la crisis, y pienso que se va a ir ahondando esta crisis y que ellos cada vez tienen menos credibilidad en el país y que la gente poco a poco ya no les cree y se ha ido dando cuenta de quiénes son realmente y quiénes son los enemigos del pueblo y los que están en contra del pueblo. Ahora, yo quisiera comenzar con el compañero Fernando. Con respecto al tema en sí de los avances de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, especialmente el tema de la Ecuarunari, ¿cuáles han sido los avances que han tenido y también algunos temas, aparte del tema de educación? Porque de alguna manera se dice, ¿no?, en la publicidad del Estado que, o el mismo gobierno ha dicho en sus discursos, que ningún gobierno ha sido el que ha más apoyado al movimiento indígena. ¿Cómo ustedes han visto la respuesta del Estado hacia este sector? Porque me parece importante que demos una mirada a una memoria, se puede decir, gráfica hacia el contexto territorial en las comunidades. ¿Cuáles han sido los avances que ustedes han visto y también cuáles han sido los problemas que han evidenciado con este régimen y toda vez que empiezan ustedes un proceso en la Corunari? Bueno, hay procesos que a nivel de gobierno se está midiendo algunos indicadores, por ejemplo, tema procesos de interculturalidad, procesos, por ejemplo, temas de inclusión a niños, específicamente a la tercera edad. También hay el tema de la democracia, ¿no? Que el país, sobre todo dentro del plan decenal, me imagino que está como políticas estableciendo. Pero sin embargo las cifras son negativas, porque de alguna manera hace de que al no ingresar a las universidades, en este caso estudiantes sobre todo de los pueblos indígenas, hace de que hay una segregación, sobre todo en tema de educación. Por ejemplo, no habría inclusión ahí por ese lado. Vemos que en las instituciones educativas, por ejemplo, en las universidades, no sé si llegamos al 10% de estudiantes de las nacionalidades, es mínimo eso, diríamos, ¿no? Sabemos que a nivel de procesos de estados, digamos, de procesos interculturales, pero sin embargo vemos que son nada más procesos de carácter folclóricos, diríamos así, ¿no? Pero sin embargo, un poco hemos visto que han desechado a nuestros compañeros, sin embargo hacen eventos de carácter solamente para simular que de alguna manera están cumpliendo con estos derechos, ¿no? Entonces vemos que si hacemos una evaluación de qué manera hemos logrado a nivel de educación, por ejemplo, vemos que hay infraestructura, creado escuelas del milenio, pero sin embargo vemos que hay cierres de las instituciones educativas, hace de que está cohibiendo esos derechos, derechos natos de las mismas comunidades, ¿no? Y vemos que incluso hay un antecedente, por ejemplo, la zona de Cayambe, ahí en Olmedo específicamente hay una escuela del milenio. Prácticamente vemos que están aproximadamente con 400 estudiantes, con una tremenda infraestructura. Entonces eso creo que, no sé si los derechos está cumpliendo de manera física, pero la parte afectiva hace de que están cerrando las instituciones educativas. Por ejemplo, eso no sé si de qué manera se puede medir el cumplimiento de derechos, ¿no? En los temas, por ejemplo, el tema de salud intercultural, que anteriormente se había, actualmente vemos que nada, vemos que solamente son palabras que llegan los médicos, por ejemplo, si va usted a un hospital, vemos que simplemente hacen la actividad tradicional, ¿no? Entonces no vemos incluso los procesos interculturales en esos temas, ¿no? Yo creo que en temas a nivel de las nacionalidades hemos estado planteando sabidurías, por ejemplo, ¿no? Netamente estamos viendo de que solamente aparece como que si fuera para los pueblos indígenas. Y esto sabiendo de que el Estado debe asumir como responsabilidad, así como demanda la Constitución, ¿no? Entonces, creo que vemos que los derechos que debería cumplir en sí mismo, diríamos que no hemos avanzado, hemos visto incluso una desmejora, y creo que anteriormente hemos hecho un buen proceso, pero sin embargo hoy vemos que no está dando efectivamente estos procesos, ¿no? Frente a eso, compañero José Enrango, ¿cuál es la propuesta en este caso de Corunari? ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen sobre estas problemáticas que ustedes han evidenciado, ¿no? Así como un diagnóstico. Bueno, nosotros, como más allá de lo que sea la Corunari como organización regional, desde las bases mismas comunitarias se ha visto todos esos problemas que acabamos de mencionar. Los compañeros han mencionado todos los problemas que venimos pasando. Realmente el gobierno actual ha venido a folclorizar el movimiento indígena, entre muchos de ellos también muchos de los mismos compañeros indígenas se han prestado para este tipo de cosas, y gracias a ello el gobierno ha intentado, o en todo caso ha buscado la forma de fraccionar, en este caso a las organizaciones, tanto como a la Ecuarunari como a la CONAIE. No pasa mucho tiempo que el mismo gobierno pues intentó crear una organización paralela a la CONAIE. Entonces, en ese sentido, ha buscado la forma de cómo, o sea, de todas maneras, de por cualquier medio, tratar de minimizar a ese tipo de organizaciones y Es decir, a nosotros han querido en todo caso pues desaparecer en todo caso. Claro, obviamente en sus discursos de las sabatinas que vemos en sus enlaces ciudadanos, obviamente está hablando que los indígenas, que han sido los más servidos en este gobierno, que como ningún otro gobierno, pero la verdad, lamentablemente, no estamos viendo esa realidad. Por lo tanto, nosotros en las bases comunitarias, en las organizaciones de base del Ecuarunari, nosotros en realidad hemos planteado ya nuestras propias propuestas, nuestras propias reacciones desde las bases. ¿Cómo es? El de resistir, el de luchar, el de seguir no aceptando, el de seguir un poco también, o sea, lanzarse de lo que es la desobediencia civil, porque caso contrario, nosotros no queremos en este caso vivir sumisos toda la vida. Ahora en este momento, pues todas las personas que de pronto opinamos en contra de este gobierno, de pronto, pues de alguna manera no estamos de acuerdo con sus políticas, obviamente estamos siendo reprimidos, encarcelados, enjuiciados, maltratados, golpeados, en todo caso, de todas maneras, en todo, por esa situación, nosotros como organizaciones que realmente estamos viviendo abajo, en las comunidades, en los barrios pobres, realmente estamos viendo lo que es en realidad vivir, no lo que están acá arriba como el Estado desde el gobierno, pues claro que dicen que hay el suma causa, y en este momento, pues lamentablemente, tenemos que decir que crearon el Ministerio de ¿cómo se llama?, de la Felicidad para que estés el Freddy Ellis ahí, pero lamentablemente, ese suma causa y que tanto hablan acá arriba, en las comunidades no lo tenemos, en las comunidades ni siquiera conocemos cuáles. Nosotros en las comunidades, de una y otra manera, nuestro propio esfuerzo, de alguna manera nos defendió, nos ha sacado del hambre, nos ha sacado de la pobreza, un poco vivimos ahí resistiendo, en todo caso por nuestros propios medios, y por lo tanto queremos igual también apoyar y fortalecer en este caso a este proceso, a la Ecuarunari, para que también la Ecuarunari como una organización regional, para que desde ahí demande también nuestros derechos y también escuche nuestros pedidos el gobierno. Finalmente, para concluir este programa, compañero Mentor Sánchez, ustedes están a punto de asumir esta nueva dirigencia, este nuevo reto como Coronari, conjuntamente con los diversos dirigentes que componen esta organización regional, diríamos la más importante del país. Frente a lo que se viene, este reto, se puede decir, para las organizaciones de conformar una especie de alianza con los diferentes niveles de organizaciones de izquierda, de centro izquierda. ¿Ustedes cómo lo van a tomar? Quizás lo que se viene en el país va a ser una nueva forma, si quiere decir, de gobernar con algunos nuevos actores, ya que el gobierno de Rafael Correa prácticamente está ya por terminar su periodo, ¿no? O sea, vemos que un país está en crisis económicamente, inclusive materialmente, con el terremoto que pasó. ¿Cuáles son los retos de la CONAIE frente a este tema político en sí? Bueno, a mí me parece que primero queda claro que las opciones que en este momento se están manejando son opciones de la derecha. Por ejemplo, el gobierno actual está promocionando al ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y también al actual vicepresidente, que es Jorge Glass. Entonces, se supone que de los dos saldrá el candidato a la presidencia, o de los dos saldrá el binomio gobernista de continuidad a este proceso. Esa es una de las cartas que están en este momento. También está del sector de la derecha, encabezado por el Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, y también está Lazo, del movimiento Creo, ¿no es cierto?, que son de la costa, que representan, digamos así, a la banca y a la burguesía costeña ecuatoriana, la más pudiente, digamos, ¿no? Y junto a esos sectores están aliados otros, como el propio ex gobernistas, como Ramiro González. Ramiro González, que fue miembro de este gobierno y que dirigía el Seguro Social. Esas son como en este momento las cartas. Del lado del movimiento indígena, del lado del Pachacuti, hay unos precandidatos que el movimiento indígena ha lanzado a la compañera Lourdes Tibán como precandidata, y el movimiento Saraguro ha lanzado al compañero Salvador Quispe también como precandidato. Esos son actualmente los dos precandidatos que existen al interior del Pachacuti. En este momento, los movimientos sociales están en este momento también ya con su representación. Los de la Unidad Popular, entiendo, lanzaron a Lenin Hurtado, que es el hijo del ex Jaime Hurtado, perteneciente al ex Partido Político Movimiento Popular Democrático, y parece que ayer o antes de ayer lanzaron la candidatura del ex rector de la Universidad Andina, de Enrique Ayala Mora, ¿no? Entonces, me parece que así en este momento está configurado, pero creo que sigue la pendiente la pregunta, la incógnita en la gente, en el pueblo, decir, bueno, ¿cuál es el representante real que va a salir de la unidad de la izquierda o del centro izquierda o del centro hacia la izquierda? ¿Cuál va a ser el real candidato? Entonces, todavía no podemos decir, pero lo que sí creo que tenemos que estar alertas es que no podemos decirle a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que siga con este gobierno en la misma continuidad o con sectores de derecha que ya han sido responsables de la crisis del país, como el propio Partido Social Cristiano o el banquero Lazo, Guillermo Lazo, sino que creo que hay que ir construyendo y consolidando una nueva alternativa que realmente represente los intereses de todo el pueblo ecuatoriano y que básicamente en esos intereses exista una agenda de integración, de respeto y que se dé cumplimiento a los planteamientos de la Constitución y que básicamente este nuevo gobierno esté a la altura para convocar a una nueva asamblea constituyente y que sea esa asamblea constituyente la que vuelva, digamos, hacer las rectificaciones y a parar de una sola todas las atrocidades que se han cometido con este gobierno y que esté en la capacidad de fiscalizar los principales, digamos, atracos al país, como los contratos multimillonarios, como Movistar, Porta, telefónicas, petroleras, mineras, carreteras, que haya alguien realmente que impulse todo ese proceso. Y también queda abierta la posibilidad de la discusión para que el movimiento de izquierda pueda impulsar realmente una campaña para, de alguna manera, tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Y creo que si logramos la sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, identificar como muy necesaria que vayan asambleístas que realmente representen las demandas del pueblo, de la ciudadanía, creo que es importantísimo pelear para que haya una gran mayoría de una tendencia de izquierda en la Asamblea. Pero tenemos que ser claros, el Ecuarunari, su Consejo de Gobierno, dijo, por lo menos como Ecuarunari, que el Ecuarunari se opone a todo intento de alianza desde el Pachacuti y en todas las provincias con el gobierno de Alianza País bajo una figura directa, encubierta, solapada, para participar en alianzas con este gobierno. A eso se opone el Ecuarunari y a eso vamos nosotros a mantenernos y vamos a hacer conocer directamente en el Pachacuti. Y también nos oponemos a una alianza con los sectores de extrema derecha. Sí, una alianza con nuestros aliados naturales, como ya dije, con los campesinos, con los obreros, con los subempleados, con la gente humillada, con los que han sido despedidos, con los enjuiciados políticamente, con los intelectuales honestos. Esa es la gente con la que nosotros estamos históricamente unidos y con ellos tenemos que construir otra historia, otra sociedad, otro Estado. Muy bien, muchas gracias a los compañeros de la Ecuarunari que nos han visitado. Muchas gracias a ustedes, también a los amigos oyentes que nos están sintonizando. Les queremos agradecer de nuestra parte en los controles Daniel Castellano, a quienes habla Julio Charro, les agradece y les dice hasta una próxima. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el monarca genocida, es un canto de esperanza.